Llamado a la solidaridad. Se necesitan operadores políticos o guionistas de ciencia ficción que con una imaginación que no se burle del sentido común de sus lectores se encarguen de las tapas del domingo. Presentarse los días sábados en ayunas en las redacciones de La Nación, Clarín y Perfil. En las últimas semanas, las locomotoras mediáticas de un soñado golpe de mercado están padeciendo un vacío de plumas notables. Son obvios, se repiten. En La Nación le afanan casi textual las notas a Santiago Varela. Abandonaron todas las sutilezas y se tornaron rabiosos. A los monstruos de sus películas se les ven los hilos y cada vez son más cortas las sábanas de sus fantasmas. Hoy La Nación, en su principal nota de primera plana, dice que el gobierno incorporará más de 13.000 empleados en el Estado. El dato más importante que aporta el informe asegura lo siguiente. La oposición denuncia que el kirchnerismo pretende colonizar la administración pública con empleados afines antes de dejar el poder en diciembre de 2015. Piensan que pueden volver dentro de 4 años y para eso dejan gente propia en cada área del gobierno para condicionar la gestión que venga. Esa es la impronta del kirchnerismo, sobre todo de la Cámpora, interpretó supuestamente un importante legislador de la UCR. O sea que el proyecto es infectar al Estado de kirchnerismo para atar de pies y manos a quien venga y volver dentro de 4 años. Es complicado burlarse del sentido común del hombre de a pie, pero los muchachos, insisto, se han quedado sin plumas notables. Son demasiado primarios. Resulta que cuando te metes en las entrañas de la nota, te das cuenta que no se van a tomar más empleados, sino que van a pasar a planta permanente los que hoy son contratados o forman parte de planteles transitorios. No va a haber nueva gente y tampoco lavado de cerebro para los que pasen a planta permanente. En el segundo informe de etapa apunta La Nación otra lectura del futuro cercano. Prevén un 2015 con recesión, reservas en baja y alta inflación. Los datos los aporta Latin Focus, una consejera internacional que, por supuesto, provee de información al establishment. ¿En dónde se apoya Latin Focus? En la información de bancos, por ejemplo, el francés y el Galicia. Y casualmente, en consultoras amigas. La que pica en punta es la de José Luis Espert, casualmente. La principal espada local de los fondos buitre. El editorial del diario de la familia Saguier Mitre, el mismo que le debe a la AFIP casi 300 millones de pesos, casi 300 millones de pesos en materia de aportes jubilatorios y que por acción de jueces amigos navega en el mar de las cautelares, nos enseña hoy que si vivimos en una época en la que se pesan los billetes de la corrupción es porque la moral en simultáneo ha dejado de tener peso. La ausencia de un comportamiento ético es un tópico considerado secundario por nuestra sociedad, pero es el mayor obstáculo de fondo que impide el desarrollo de la Argentina. Es el default que antecede a todos los default, es la deuda que antecede a todas las deudas y es la pobreza que antecede a toda la pobreza. Eso dice en su principal editorial este diario centenario de doble moral. Perfil asegura que el gobierno prepara un plan económico final que habría arreglo con los buitres en enero y jugando en forma macabra con la memoria trágica de la Argentina y fundamentalmente llevándonos a la economía 2001, anuncia que habrá mega canje de despedida kirchnerista. Mega canje. ¿Se acuerdan? ¿Cómo construyen este relato? Bueno, con 3 aportes. Citan un vocero de Kicillof, anónimo, claro. Un asesor del Palacio de Hacienda, anónimo, claro. Y un ministro que pidió mantenerse en secreto, anónimo, claro. Clarín, por su parte, anuncia que por la escapada del dólar paralelo se acelera la inflación. Y entonces, bueno, vamos a ver quiénes son las fuentes. Consultoras que apenas son un sello. ACBEV, Economía y Regiones, Econométrica, y la única más o menos conocida, la del archiopositor Orlando Ferreres. Con eso, se arma el principal título de tapa. Podemos seguir contando historias similares hasta las 10 de la mañana. Podemos consumir todo el programa con las páginas más irreales que supuestamente pintan la verdad. Te puedo contar, qué sé yo. El editorial de hoy de Beatriz Sarlo, que cuenta con lujo de detalles, cómo Cristina piensa volver en el año 2019, pero seguramente le va a pasar lo mismo que a Perón 73. Y sigo. La imaginación de los diarios del domingo no tiene límite. Pero, están siendo demasiado primarios. A sus monstruos se le ven los hilos. Por lo tanto, y para que no copien más notas del bueno de Santiago Varela, un llamado a la solidaridad. Se necesitan operadores políticos o guionistas de ciencia ficción que con una imaginación que no se burle del sentido común de sus lectores se encarguen de las tapas del domingo. Presentarse los sábados en ayunas en las redacciones de La Nación, de Clarín y de Perfil. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, ocho minutos, ya han pasado del nuevo día de este domingo 28 de septiembre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Vamos a compartir dos horas de radio, vamos a hacer juntos Visión Nacional, con los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y, como siempre, con muy buena música. Hoy vamos a dedicarle estas dos horas a un tipo que se nos fue demasiado pronto. Murió ayer, Raúl Carnota. Y mientras tanto llamo por teléfono. Gustavo, ¿qué se sabe que? Así que se blanqueó la situación, que el señor Manieto es socio de Singer. Bueno, por favor, quisiera un comentario. Muchísimas gracias. No vale la pena. Buen día, Gustavo y equipo. Decime la verdad, sobre la tapa de Clarín, La Nación, Perfil, ¿no se cae de que están muy nerviosos, tan inseguros de que no van a ganar? Ellos saben que no van a ganar. Y se sabía que se venía esta batalla de inseguridad y económica. Se sabe. Porque no van a ganar. El ciclanteño de esa sociedad indestructible que habían formado a mediados de los 80, para un disco y muchas presentaciones en el escenario de Raúl Carnota y la gran, gran, gran Suna Rocha. Ayer recordábamos en Derecho Viejo con Félix Kraus que casi todos nosotros, de 20 y pocos por entonces, principios de los 80, lo íbamos a ver al Hall del San Martín, a él como a tantos, teniendo la posibilidad de toparnos con su primer disco y después encontrarnos con canciones absolutamente míticas, propias y ajenas, porque por supuesto su versión de Chacarera del Expediente del enorme Cuchi Leguizamón es absolutamente singular, es impagable, su versión de Grito Santiagueño lo mismo, y después Pecado de Juventud, bueno, tantas y tantas y tantas pinturas de la Argentina reciente y de la Argentina que él imaginaba. Por suerte, lo recuperamos después de un tiempo largo en los Estados Unidos y cuando volvió armó una banda fantástica, liderada por el piano, los teclados de Lilian Saba y con un grupo musical realmente espectacular. Bueno, lo último que le habíamos visto arriba del escenario era otra Sociedad Indestructible al gran Raúl Carnota con el Negro Massa. La verdad que era una conjunción de músicos, de talento poético que desbordaba, ¿no? Porque el Negro es uno de los principales bajos que se haya escuchado en la música popular contemporánea y la guitarra de Carnota y su poesía estaban al servicio de una mixtura rioplatense bárbara. Bueno, como cuando suceden estas cosas, ¿no? Siempre que la muerte joven aparece, uno mira para arriba, tira un par de puteadas y dice, pero la pucha, ¿por qué, no? Bueno, Raúl Carnota, lamentablemente, desde el día de ayer, engrosa esa lista. Y por suerte el hombre dejó su música. Las tapas del domingo, del domingo. Las tapas del domingo. Dice el título principal de Tiempo Argentino a seis columnas, exclusivo, la trama detrás de la apropiación de los recursos naturales de la Argentina. Los fondos buitre financian el saqueo petrolero en Malvinas. Paul Singer, dueño del Elliot, invierte en la petrolera Noble Energy que opera en las islas. En esa empresa, el fondo buitre es socio del Banco de Nueva York, justamente el que retiene por orden de grieza 539 millones de dólares depositados por la Argentina. A ver, vamos a ir de vuelta con estas dos líneas, porque hay tantos datos que bien vale la pena saborearlos. Paul Singer, el dueño del Elliot, invierte en la petrolera Noble Energy que opera en las Islas Malvinas. En esa empresa, el fondo buitre es socio del Banco de Nueva York, el que retiene por orden de grieza 539 millones de dólares depositados en la Argentina. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. También opera el fondo BlackRock, del que era dueño la gráfica Donnelly. Vamos de vuelta. La gráfica Donnelly, ¿se acuerdan? La que cerró armando una quiebra ficticia hace no mucho, pero generando, por supuesto, un conflicto infernal en medio de tapas que hablaban por entonces, hace un mes, mes y medio, de suspensiones, despidos. Bueno, los chicos resulta que en el último balance tenían ganancias impresionantes y un laburo bárbaro. Toda Editorial Atlántida, por ejemplo, imprime allí y de la noche a la mañana presentaron un balance fraudulento en los Estados Unidos, bajaron la persiana y te generaron un conflicto bárbaro. Resulta que Donnelly, mirá vos, tiene que ver con BlackRock y BlackRock tiene que ver con los buitres, pero qué casualidad. Las compañías violan varias resoluciones de las Naciones Unidas. Título principal entonces del diario Tiempo Argentino, los fondos buitre financian el saqueo petrolero en Malvinas. El segundo dato político de importancia es muy interesante porque venimos de una semana donde la Argentina tuvo una presencia muy particular, singular para su historia política, podríamos decir, en el seno de las Naciones Unidas. Primero, en la Asamblea General, denunciando a los buitres. Después de esa votación de 124 a 11, que fue tan importante para que el mundo, en virtud del pedido argentino y el pedido del G77 más China, elaborara un nuevo planteo para reestructuración de deuda, planteo internacional que hoy por hoy no existe y que ha generado vacíos legales que le han permitido a Griesa hacer lo que hizo. Ahora, después de eso, fuimos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y una nueva victoria de la Argentina, porque el tema fondos buitre se analizó desde otro lugar. ¿Cómo es la cosa? Cuando un fondo buitre llega a un país, chupa sus bonos, después, a través de la justicia, cobra el 100%, más, como en el caso de lo que pretende en la Argentina, un 1.600% de ganancia, y se queda con los derechos humanos de los que menos tienen. Se queda con su capacidad de alimentación, de vivienda. Por eso es que se analizó en el seno de los derechos humanos qué pasa cuando los fondos buitre atacan un país como la Argentina o como Liberia. En cualquiera de esos casos, lo que hace es chuparles el presente y el futuro. Y ante esas dos victorias de la Argentina en las Naciones Unidas, aparecen declaraciones de la oposición. Tiempo Argentino en Tapa te dice, Massa y Macri criticaron la política exterior del gobierno. Salimos al mundo y en un par de horas resulta que nos peleamos con todos. No, no nos peleamos con todos cuando ganamos 124 a 11. No nos peleamos con todos cuando ganamos por abrumadora mayoría en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es medio extraño pensar que todos son 3 o 4 países de los 5 con poder de veto en el Consejo de Seguridad. No es lo mismo pelearte con los poderosos que pelearte con todos. Y no es lo mismo tener un gobierno fuerte ante los fuertes, y no como siempre sucedió en la historia argentina, gobiernos que son fuertes ante los débiles. Por supuesto que esto tiene costos, no cabe ninguna duda. Ahora hay que afrontar qué queremos ser. Y en virtud de dirimir el modelo de país que soñamos, saber dónde estamos parados. Pero no nos peleamos con todos. No es así. A ver, hubo datos interesantísimos esta semana que van mostrando cómo estos chicos, Massa, Macri y sus principales espadas económicas, han salido a pedir terminar con el desendeudamiento. El primero fue de la Sota, que dijo, basta de esa estupidez de vivir con lo nuestro, eso ya ni en Vietnam se respeta. Y González Fraga, el viernes, salió a decir, terminemos con la estupidez del desendeudamiento. Están pidiendo a gritos crédito externo, están pidiendo a gritos hipotecar otra vez el país. Resulta que la Argentina, con sus números, este mal alumno del Fondo Monetario Internacional, demuestra que después de 11 años de no participar del mercado de capitales, fruto del default que te dejó en el año 2002 la locura del estallido neoliberal del 2001, el país fue expulsado del mercado de capitales. Se pagaron solamente con fondos genuinos 190 mil millones de dólares de deuda de otras fiestas, de fiestas ajenas. ¿Para qué? Para poder ingresar otra vez al mercado de capitales y bancar rápidamente la posibilidad de tener un país que tenga petróleo y gas propio y que encima no solamente se autoabastezca, sino que pueda exportar. No hay otra forma. Tenés en Vaca Muerta la cuarta reserva de gas, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. Bueno, muchachos, justo cuando terminaste de acomodar tus cosas con el Club de París, cuando acomodaste todo con el 73% de los bonistas, cuando acomodaste todo con el CIADI, cuando acomodaste todo con Repsol, aparecieron los fondos buitres y Griesa. Si ustedes leen casualidades en esto, bueno, yo les pido que me den una manito para formar parte del club. ¿Qué dice Crónica? Capitán Diabólico, por primera vez con la cinta, Mancuello marcó un golazo, dio la asistencia del segundo y fue la gran figura de la cancha. El equipo de Almirón volvió a ganar, se puso a 2 del Millo y se prende nuevamente en la pelea. Murió el histórico guitarrista de Charly García, el Negro García López, emblema del rock nacional. Melina habría muerto apenas desapareció. Autopsia descarta abuso. Un pequeño homenaje, ya que hablamos tanto de diarios en este programa, un pequeño homenaje al título de Crónica cuando apareció el cuerpo de Melina, que nos reconcilió con un título con el que se han dado muchas clases de periodismo en la Argentina y que también nació de Crónica, un diario con el que nos peleamos bastante al respecto. Aquel título que marcó historia fue el Murió, con el que Crónica le contó al mundo la muerte de Perón. No hacía falta decir quién, no hacía falta decir dónde, no hacía falta nada más, con una sola palabra. En el caso de Melina, después de tanto maltrato periodístico, después de un Clarín y todos sus satélites que prácticamente convirtieron en victimaria a la víctima, la nena tenía la culpa, y que motivó también una revista Barcelona que, podríamos decir, me acercó nuevamente a aquellas tapas con las que uno realmente coincidía tanto desde la ironía. Barcelona publicó Putitas, decenas de adolescentes argentinas buscan ser asesinadas para aparecer en los medios. Brillante la resolución en ese resumen. Bueno, Crónica dijo, solo dijo no. Con esas tres palabras simplificó el porqué de la muerte de Melina. No había nada más que agregar, solo dijo no, y eso le costó la vida. Así que bueno, nada, a reivindicar un título de una de un estilo periodístico que generalmente, junto con Popular y junto con Muy, lo único que hacen es construir una realidad paralela todos los días, y jugando a que te informan, lo único que generan es que te desinforman, ¿no? Inflación y votos, dice la prensa en su título. Scioli y su esposa, Karina Rabolini, coincidieron en advertir de los riesgos que la inflación tiene para el bolsillo de los ciudadanos. Ambos hablaron de los cercanos tiempos electorales. Y debajo, el título secundario es Críticas a la política exterior, y se regodea el diario de Aldrey Iglesias, el gallego de Mar del Plata, que es señalado como el Mañeto de la Ciudad Feliz, el dueño de todos los medios, de los principales hoteles, de las principales radios, el tipo que maneja la comunicación marplatense, hoy se regodea con las críticas de Mauricio y de Massa a la política exterior, algo que te acabamos de citar. Es interesante, en virtud de algunas cosas que por ahí se te escapan en la semana, que Botinelli, aquel periodista de Para Ti, aquel que inventó aquella nota con una madre de un desaparecido que tenían cautiva en la ESMA y que la vistieron, la pusieron en condiciones para que la sentaran en una mesa de la vieja confitería de Pampa y Figueroa Alcorta, y ante los micrófonos, ante los grabadores de Para Ti, bueno, contara una historia mentirosa de un hijo viviendo en el exterior, una suerte de paraíso, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Botinelli hoy está en el banquillo de los acusados. Puede llegar a ser el primer periodista que tenga en el lomo un delito de lesa humanidad que lo ponga en cana. Detrás hay unos cuantos, porque por quien van algunos defensores de víctimas de violaciones a los derechos humanos es por Chiche Hemblum, quien era el líder de Gente en los momentos en que Gente y Para Ti eran los que apuntaban al corazón de la clase media y fundamentalmente a la mujer en tiempos de la última dictadura. Para Ti es el que llevaba los viejos tarjetones Somos Derechos y Humanos, que detrás, en una suerte de postal, te indicaban a qué políticos del mundo que financiaban la campaña anti-argentina había que mandárselos para contarles la verdad que vivía nuestro país. ¿Y por qué cito a Botinelli con la prensa? Porque uno de los últimos refugios periodísticos de Botinelli fue el Atlántico de Mar del Plata, propiedad de don Aldrey Iglesias, el tipo que hoy se pavonea con la política exterior a la que apedrean Macri y Massa. ¿Por qué uno te cuenta todo esto? Y porque uno hace un rato largo que está en la cocina y no hay forma de poder entender lo que se dice si no sabes quién lo dice y desde dónde lo dice. Por lo tanto, yo sé que es complicado, pero alguien tiene que contarlo. Son unos cuantos los que lo hacen y a veces los tiempos radiales de la semana no te lo permiten. Pero hay que saberlo. Todos estos tipos operan de la mano de un porqué y esencialmente parados en una historia muy particular. Hoy el programa musicalmente se lo dedicamos a un tipo que nos dejó ayer, a Raúl Carnota. Sueño a ratos volteando quimeras. Ay, sé que estoy viejo, cansado de ausencias. Tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me de ver, vela y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Tantos gritos adentro de mi alma, voy golpeando estrellas, mis noches son largas y tenso el alma. Buenos días, Gustavo, Eugenia, en fin, todos los colaboradores. Bueno, como siempre, tu editorial, chapó, la realidad. Quiero agradecerles las entradas que me dieron para ir a escuchar a ese... Soy camino, voy más allá de esta... Macri ya le puso nombre a su partido, Carnicería de Barrio Norte, porque no tiene ni seso ni corazón. Te habla una abuela de 86 pirulo. Un besito y amo a Cristina con todo mi corazón. Chao. Buen día, señor Campana. Habla de Lea de San Miguel para decirle que los de la Nación, ¿a quién les dijo a los de la Nación que el kirchnerismo se va a ir? Si todos los que estamos acá vamos a votar al modelo que Cristina, al que él salga en la primaria, ¿quién dijo que se va a ir? Les gusta, ¿eh? Gracias por abrirnos la cabeza. Buenos días, Gustavo. Mira, te digo de que extraordinario editorial porque refleja la libertad, la realidad. Estos son viles mercenarios cipayos de la muerte y la Beatriz Sarlo es una envidiosa que venenosa. Ya no hay apodo para decir realmente la maldad que tiene toda esta gente. Araranti, upiay, va cantando mi caja. Hola, buenos días de Rosa del Talar. Nosotros necesitamos a Isabel Radwell mucho en estos domingos importantes, Isabel, porque necesitamos el espejo de Brasil, el espejo de Bolivia y el espejo de Uruguay. Nos vas a ir desaznando, diciéndonos cómo tenemos que seguir en esta gran patria que es Latinoamérica, nuestra morena Latinoamérica. Así que Isabel, te mando un beso grande. Y... que tira de mis venas, me hace gritar, ay, y dale a nuestras tristezas. Habla Elsie de Villa Crespo. Bueno, ahora ya se sabe que Manieto, que es un terrorista económico, tiene relación con Singer, que es un terrorista económico internacional. Destruyen los países para darle mano de obra al terrorismo internacional que destruye las democracias. Y acá en la Argentina tenemos a Manieto, a Melconian, a Cavallo, a Sturzenegger, que son los que hicieron el megacanje y el blindaje. Y también lo tenemos al señor este de Mendiguren. Vidaleando hasta el sueño. Mi caja está. ¿Qué dice Facebook, Jimé? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, está Noé Balcarce, dice, buen día amigos de Visión Nacional, excelente editorial Gustavo, como siempre, saludos. Ramón Bole, buenísimo tu editorial, Campana, El Aire de Corrientes, lo escucho por la FM Universo, la radio de la Patria Grande. Adriana Morini, bien, perfecta editorial, bien plantada, clara y verdadera. Gustavo y equipo, tengan un buen domingo. Después tenemos uno un poquito más largo de Jeep Overo César, que dice, a ver, analizando los últimos acontecimientos me puse a pensar, la ONU resolverá un marco regulatorio para evitar el accionar de los fondos buitre en la reestructuración de deuda. La ONU analizará si el accionar de los fondos buitre viola los derechos humanos. Bueno, después de lo hecho por Singer en el Congo, en plena Asamblea General se nombró a los fondos buitres como lo que son. Terroristas económicos. Y sigue Gipo Vero, bueno, un mensaje bastante largo. Gustavo, me dejaste más tranquilo, pensé que me estaba volviendo loco conspiracionista. Este fue uno de mis comentarios cuando me enteré de las cuentas suizas. Estaré exagerando si sospecho que hay una conexión entre las 3.900 cuentas no declaradas y que estas sean del HSBC, justo el banco que provocó la corrida devaluatoria de fines del 2013. Sí, no hay ningún tipo de casualidades. Realmente, si uno apila todas las noticias de la última semana, realmente es impresionante cómo están poniendo el pie en el acelerador, porque también están haciendo cuentas, y le pido a ustedes que las hagan en función de los 90 y pico de días que nos separan de la caída de la cláusula Rufo. Porque a partir de la caída de la Rufo, y qué sé yo qué es lo que puede llegar a suceder. ¿Un acuerdo relámpago con los buitres? No lo sé, algunos están planteando que sí, van marcando distintos terrenos, distintos actores, pero si eso se termina, ¿qué pasa a partir de ese momento, a partir de enero del año 2015, entonces del año 2016, por lo tanto, no, 2015, perdón. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? No llegar a enero. Hay que incendiar todo antes, sea como sea. Esto es lo que se observa. No llegar a puerto. No importa lo que suceda en las Naciones Unidas, no importa. Hay que llegar a puerto antes y entonces desembarcar y quemar todo. Hubo solicitadas esta semana, la pucha, hubo una de los fondos buitres que hasta fue criticada por los principales editorialistas del establishment, como diciendo, no, chico, no, no se juega así, hay que ser un poco más sutil. Bueno, esas solicitadas aparecen en los medios afines a los fondos buitres, aparecen en Clarín, aparecen en La Nación. Y hoy ni en La Nación ni en Clarín aparece la solicitada de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, que conforma este cabildo abierto que se reúne cada tanto en las puertas del cabildo con pymes, con sindicatos, con la gente de la CGE, con políticos, y no todos vienen del kirchnerismo. Eso es una apertura de fronteras del Frente Nacional y Popular interesantísimo el que se da en esta convocatoria económica y social por la Argentina, que hoy dice, atacan al país, atacan a todos. Cuando se observa la actividad de funcionarios de Estados Unidos de Norteamérica que se entrometen en la política interna de Argentina y, para colmo, falseando datos, cuando vemos que exfuncionarios de ese país fungen como lobistas, con piel de ovejas, de los fondos buitres, cuando la fuerza de tarea de la usura internacional financia ONGs que dicen ser argentinas y publican insultantes y costosas solicitadas en los medios de prensa más vendidos, cuando confiesan que quieren atacar nuestra moneda para devaluar debilitar al gobierno, impedir el pago local de los próximos vencimientos, bloquear el financiamiento y esperar el 2016 para que un gobierno en manos de la oposición se ponga a sus pies, resulta evidente. Atacan a nuestro país. Solicitada, titulada Atacan al país, atacan a todos, que por supuesto no aparece en los medios que habitualmente publican las solicitadas de los fondos buitres. Nace gritar al vidalear nuestras tristezas. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Teatro por la Identidad, de Euge, recta final de días hermosos, repletos de gente en el Teatro San Martín. Realmente una experiencia bárbara. Sí, hoy terminando las dos semanas del Festival de Teatro por la Identidad y ya podemos hacer un balance, sí, claro, así un poco a boca de jarro, la cantidad de público, la movida que se armó en ese hall del, sí, teatro, en las dos salas que tuvimos, siempre llenas, colmadas, de gente que a lo mejor por primera vez ve Teatro por la Identidad, uh-huh, de estar con esa visualización que es Calle Corrientes, en ese teatro. La verdad es que estamos terminando un ciclo que nos llena de alegría, donde hemos pasado la posta en cada función a cada uno de los espectadores, y donde cada función terminó con un nieto contando su historia, algunos nietos nuevos que se van acercando y animando a contarnos la búsqueda de los hermanos, uh-huh, que también pasa a ser ahora una búsqueda, digamos, muy presente. Pero, digamos, y hay que decirlo también, el otro lado de ese teatro que conocimos estando adentro. Por un lado, el comentario de todos los técnicos que se pusieron la camiseta de Teatro por la Identidad, uh-huh, y estaban contentísimos de esa vitalidad que adquirió estas dos semanas, pero también la posibilidad de hablar con nosotros acerca de un vaciamiento de hecho, sí, claro, que se produce todos los días en el teatro. Hay que decirlo, el papel higiénico lo puso Teatro por la Identidad. Uh-huh. Cuando preguntamos, por ejemplo, por maquillaje, que estamos acostumbrados, por ejemplo, en el Teatro Cervantes, nos ponen todo el departamento de maquillaje a disposición de nuestros espectáculos, nos dicen, sí, puede haber una persona, pero los maquillajes los tienen que traer ustedes. Uh-huh. Comentarios así de los técnicos, contentos porque en un momento llegan y llega alguien y les dice, bueno, vamos a tener un dinero para herramientas. Entonces el técnico que hace años está ahí, va, hace la lista, sí, consigue y la trae y nunca aparece el dinero para esas herramientas. Sí, claro. Esto lo estamos viendo a diario adentro del teatro y también hay que decirlo, está todos los elencos del complejo, sí, de Teatro Buenos Aires, que también incluyen al Regio, a otros, sí, claro, teatros, donde justamente, por ejemplo, se está estrenando Romeo y Julieta con dirección de Virginia Lago en el Regio, se estrenó esta semana. Bueno, están todos en estado de alerta por no cobrar, sí, su... Por ejemplo, este elenco de Romeo y Julieta no cobró los ensayos todavía, y hace tres meses que está ensayando, y así cada uno de los elencos con retrasos y reuniones entre la Asociación de Actores y el Ministro de Cultura de la Ciudad. Esto es lo que se vive también adentro del teatro. Qué capacidad de destrucción. Y hay que decirlo porque tenés que voltear ese monstruo, ¿eh? Pero San Martín es un monstruo de bases muy firmes. Te digo que cuando vos estás adentro y ves cómo están las condiciones, sí, de, sí, los camarines, sí, de los baños, uh-huh, te aseguro que, sí, te, claro, agarra un bajón. En el mismo, para quien no conoce, en el mismo complejo, pero por la calle Sarmiento, opera desde hace muchísimos años Radio Ciudad, ¿no? Claro. La radio de la Ciudad de Buenos Aires. La creada por Alvear, de la mano de Regina Pacini, para transmitir los conciertos del Colón. Por lo tanto, Radio Ciudad era la única que tenía un estudio en el Colón, debajo de lo que se conocía como el palco de las viudas. Ese palco escondido, donde no había forma de advertir quién estaba allí, porque estaba mal visto que una mujer sola vaya al teatro y se las ubicaba en ese palco. Bueno, en ese palco de las viudas estaba el único estudio de radio posible por el espíritu creador de Alvear y de Regina Pacini. En la reforma del Colón, lo primero que voló fue el estudio de Radio Ciudad. En Radio Ciudad hoy no se puede utilizar el auditorio, que es un auditorio impresionante el que está junto al estudio 1, porque no andan los ascensores y no se puede llevar a la gente al octavo. Claro. ¿Sí? No puede ir alguien con sus capacidades motrices disminuidas a un estudio de radio a ser entrevistado, porque no puede subir las escaleras los días que no hay ascensores, que son, lamentablemente, un porcentaje bastante alto de los 365 días del año. Han tenido una capacidad de destrucción con todo lo que está ahí adentro. Se han cerrado más de 700 talleres que se daban en forma gratuita en ese lugar. O sea, uno cuenta historias que generalmente, bueno, es obvio, no ganan la primera plana de algunos medios. Pero son muchas las historias a esta altura del partido. Sí, y la verdad es que sí, nuestro balance de Teatro por la Identidad es absolutamente positivo, de haber ocupado ese espacio, que es nuestro, sí, es de todos los ciudadanos. Pero que, se hizo a pesar de... Claro, esto es lo que... A pesar de... Lo que yo quiero como transmitir, ¿no? Que la realidad que nosotros conocimos adentro nos deja también un sabor bastante amargo acerca de lo que no se ve, pero está atrás, en bambalinas, y que yo podría decir los técnicos lo sufren porque quieren al teatro, obvio, lo sienten como parte, obvio, de su vida, y todo el tiempo esto se percibe porque hay como latente una situación de estar trabajando en condiciones... Sí. Bastante precarias, uh-huh, siendo el Teatro San Martín, como decís vos, esa maravilla que con la que uno se topa en la calle Corrientes. Además, eje de reunión cultural en la primavera alfonsinista, era como decir, bueno, hay que ir al San Martín. No, ¿qué hay? No sé, vamos. Bueno, así era todos los sábados. Nos hemos topado con muchos espectadores que vienen y dicen, ¿qué hay hoy? Claro, obvio, ¿qué hay hoy? Obvio, digamos, porque eso, hoy, en eso se había convertido aquel San Martín de la democracia, ¿no? En un eje de reunión permanente, donde vos por tres monedas veías a Walter Santana corporizado en Galileo Galilei, claro, no sé, todo lo veías ahí. Así que bueno, hoy terminamos con Agarrate Catalina, con mucha fuerza, con mucha alegría por un ciclo más. Estamos muy felices. Y bueno, balance absolutamente positivo de Teatro por la Identidad 2014 y con mucha fuerza, porque faltan encontrar 400 nietos. Estamos felices por los 115, pero son muchos más los que nos faltan encontrar, muchos jóvenes que si vos vieras en cada final de función porque buscan a sus hermanos, cómo se emocionan hoy, uh-huh, diciendo, contando sus historias, sí, claro, y buscando casi en el público alguien que se les parezca. Viven todos los días de su vida, hace muchos años, gente que hoy tiene 37, 36, 38 años, buscando en la mirada del otro, uh-huh, dónde está ese hermano o esa hermana que les robaron los militares. Uh-huh. Así que bueno, de todo esto sucedió y sucede en Teatro por la Identidad. Hoy ya terminamos. Así que bueno, feliz también yo de poder transmitir, de ser la radio, digamos, viva de lo que pasa todos los días, de lo que pasó en el Teatro San Martín con Teatro por la Identidad. Lectura recomendada para hoy, el suplemento Radar de Página 12, una nota de 4 páginas, titulada Cuando Ignacio conoció a Guido. Realmente un diálogo mano a mano de Juan Pablo Bertaza con Ignacio Guido Montoya Carlotto en un tiempo muy particular porque se están llevando a cabo los juicios por delitos de lesa humanidad en Olavarría, y no es poca cosa. el 1 de octubre en el Centro Cultural Haroldo Conti va a estar Ignacio Guido con su grupo tocando. Así que bueno, muy bien, es un todos buen invitados. Momento para ir gratis al Haroldo Conti, uh-huh, en la ex ESMA. Uh-huh. 8:45 ya han pasado de este domingo y por supuesto el programa de hoy se lo dedicamos a la memoria, a la música de Raúl Carnota. Soy María de San Isidro. ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo atrás la presidenta dijo premonitoriamente que tendríamos que prepararnos para ver las cosas y oír las cosas más insólitas? Bueno, es lo que está sucediendo. Ahora, jamás de los jamases nos hemos enterado de los chanchurrios que están descubriendo nuestro gobierno ahora. Largo mi grito a los vientos. Charlie La Gruta, Río Negro, patria productiva o financiera. El 10 de abril del 2003, el Merval de la bolsa valía 570 puntos. Hoy está en 12.535, 22 veces más. El dólar andaba por los 3 pesos en el 2003. Cuando el grupo de los A los lleve a 66, el índice de pobreza volverá a ser del 54%. Lástima la evasión fiscal, si no el producto bruto en vez de 100 sería de 200. Son esas 200.000 millones de dólares de las 4.000 cuentas que están en Suiza. Gracias. Hoy canto para desangrar la palomita. Acá para abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, le voy a dar una primicia. Prepárese, porque de acuerdo al resultado del superclásico, a lo mejor el señor Mario va a prolongar sus vacaciones, ¿vio? Bueno, un abrazo, un beso a Isabel. Y si me permite pasar un chivo, la gente de Cara Lavada, mañana autorizo que pasen algún tema de ICD. Voy a encontrar mi soledad. Muy buenos días, Gustavo, todos tus compañeros y los oyentes. Un cariño muy especial para todos, Angélica de Don Torcuato. Bueno, acá leyendo mis diarios, tomando mis mates, compartiendo con los tuyos. Estoy dispuesto a escuchar tus análisis que son estupendos, exquisitos. Gracias, cariño, un beso grande para todos. Buenos días, señor Campana, que tenga el mejor día de su vida, usted y sus oyentes. Quédese tranquilo, yo soy un canillita Bahía Blanca, reparto los diarios de Capital Federal y el diario local. Ya no les cree la gente, pueden poner todos los títulos que quieran. La gente ya no les cree, es como dijo una oyente hace un rato, están muy nerviosos. Gracias, Luciano de Bahía Blanca. Este programa es para el, este mensaje para el programa de Campana. Soy Liliana de la Plata y acá estoy, al pie del cañón, como todos los domingos. El programa imperdible, como siempre. Y quería decirles, si el kirchnerismo deja los de planta permanente, pasa a planta permanente, no va a ser lo mismo que hicieron Dualde, Solá, cada uno de ellos cuando terminaron sus gestiones. ¡Qué novedad! Thank you. Buenos días, Gustavo Campana y equipo. Pablo de Congreso los saluda. Realmente extraordinario el editorial. Lo comparto totalmente. Por otra parte, hay que denunciar a los plumíferos que están al servicio de los fondos buitres, que son peor que los buitres, porque son nativos, toda la escoria, la basura humana que pulula por allá, para aquí. Gracias. Le hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Buenos días. Señor Campana, por favor, le habla un jubilado con la mínima y no tengo para comprar el diario. Sería tan gentil con cualquiera de esos infames diarios como La Nación o Clarín decirme a qué hora son los partidos hoy. No Boca y River, porque ya se saben, sino los otros partidos. ¿A qué hora se juegan? Muchas gracias. José de Parque Chas. Tendrá que dormir parado. Hola, buen día Gustavo y equipo. Esta semana por suerte te escucho en varios programas. Quiero decirte cuánta avaricia, cuánta, por tan la plata, por los dólares, una avaricia, es impresionante esta gente. Y pensar que Cristina es tan solidaria, ella trata de ayudar a la gente que necesita, por favor, cuánta diferencia que hay entre uno y otro, estos buitres avarientos. Chao, gracias. Hoy tenemos, bueno, enfermitos a Isabel Rauber, a Jorge Godoy, ya van a estar con nosotros la semana que viene, así que nos estaban pidiendo la agenda del fútbol de primera del domingo, a las 3 de la tarde, Tigre, Defensa y Justicia en Victoria, a las 4 de la tarde, Belgrano en Córdoba, recibe a Racing, 18 y 15, Boca Quilmes y 21 y 30, cerrando la agenda del día de hoy, Lanús River, la fecha se completa mañana, con dos partidos, Arsenal Godoy Cruz, 18 y 10 y 20 y 30. Newell's enfrentando a Banfield. Amalaya la justicia, vidita y los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo. De los tenemos Facebook, Jimé. Tenemos Facebook, Gustavo. Tatiana Belotowski dice, buen día Gustavo querido, qué emoción, te estamos escuchando desde París. Qué grande, sí. De... Tatiana, su esposo, toda su familia, la verdad que nos escuchan, nos siguen, nos encontramos cuando estamos transmitiendo desde algún lugarcito, Plaza de Mayo, Tecnópolis, siempre vienen a saludarnos, son de esos oyentes que sienten el sentido de pertenencia. Uh-huh. Con la radio, esa necesidad tan particular que tienen muchos de nuestros oyentes de decir, acá estamos, somos también nosotros los que ponemos el pecho del otro lado. Sí, dice, ni de vacaciones nos despegamos de nuestra radio nacional, beso muy bien, grande. Muy bien. Mónica Hasenberg, buen día, escuchando los análisis sobre las noticias en los medios, muchas gracias. Bueno, pueden escribirnos a través de Facebook, a Visión Nacional, ponen me gusta, dejan su comentario, o si no pueden dejarnos un mensaje en el 0810-222-0870 o al 4999-8700. 8 horas 54 minutos, ya pasaron del nuevo día. Para el país, lo mejor es tener Visión Nacional. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene... La radio pública tiene volumen. Volumen. 8 de la mañana... 55 minutos. Empezamos con uno y ahora ya pasamos los 250.000. Seguimos sumando. Vamos por los 300.000. La radio pública también en Facebook. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate. Desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Che, loca. Hola amigos de Desate. En esta visita que nos hizo a Desate María Elena Nadeo, vamos a profundizar en la intimidad de una militante feminista y popular. sos una defensora de la Ley Nacional de Salud Mental. Y en ese sentido, pensando en cuestiones de género, ¿notás que en relación a la salud mental se hagan diferencias y discriminación en el tratamiento de mujeres? Bueno, la verdad que es una pregunta interesante, ¿no? El Hospital Borda ha tenido más debate, ha tenido más presencia, más intervenciones políticas, mientras que el Hospital Moyano fue más dejado de lado históricamente. La pregunta que nos hacemos siempre acá es, ¿hay más mujeres internadas hoy por hoy que hombres internados? Pensando en el Borda y en el Moyano, ¿dónde están estos hombres que hoy hay mucho menos? La desatención por parte de la salud y de las áreas sociales ha incrementado la cantidad de personas en situación de calle. Este es un tema que puede ser una de las respuestas. Yo lo que creo además es que a las mujeres se les permite menos. A las mujeres el sistema cultural, machista, sexista, le genera una obligación de ser más dóciles, de no rebelarse. Esto históricamente, ¿no? Por supuesto que en las últimas décadas nos hemos rebelado, nos hemos insubordinado todo el tiempo. Tenemos un Estado que cada vez crece más, cada vez emplea más gente. Desde ese Estado que emplea gente, hacer una estadística sobre la inserción social me parece que sería importante. Te dejo a vos la pregunta. Cuando yo estuve en la legislatura porteña hicimos el seguimiento de la cantidad de personas internadas en todo el sistema de salud. Lo que veíamos es que venía decreciendo en un proceso interesante porque nosotros queremos evitar las internaciones crónicas. Me dicen que hay varias personas que están en el PREASIS, que están externadas en casas de medio camino. Eso es muy interesante. Esa estadística es la que vemos que no crece. El gobierno de la ciudad, por el contrario, viene decreciendo en recursos. Acá tenemos un problema grave porque el gobierno de la ciudad no está aplicando correctamente la ley. Tendría que haber más PREASIS, tendría que haber más FMs de este tipo, más apoyadas, respaldadas. Acá tenemos un problema. María Elena Nadeo, muchas gracias por tu presencia. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Lectura recomendada para hoy son dos páginas en el Página 12, tres páginas en el Página Dominguero. Buitres y Halcones, crítica de la economía, política del capitalismo de la globalización. Carta abierta número 17, el documento sobre la agresión financiera contra el país. Y arranca diciendo carta abierta: siempre la realidad se juega a varias puntas y en varios paños. Si en Wall Street observamos, bajo el poderoso influjo de un nombre que provocó novelas, películas, teorías económicas y metáforas diversas sobre el capitalismo, la nueva actuación de un dominio financiero aliado ha perfeccionado roles de viciadas prácticas judiciales a miles de kilómetros de distancia en el escenario social, comunicacional y de circulación de nuestra ruta panamericana. Vemos una discusión ostensible sobre los derechos sociales que emanan de las diversas situaciones que se producen ante decisiones de gerencias empresariales. Wall Street y la Panamericana son dos teatros políticos que pueden pensarse conjuntamente. Buitres y Halcones, crítica de la economía, política del capitalismo de la globalización. Carta abierta número 17, nuevo documento entonces de este grupo que se va a presentar en la Biblioteca Nacional junto a la gente de Justicia Legítima. Ya te voy a dar todos los datos la próxima semana, ampliando las fronteras de la discusión política y social y, por supuesto, metiendo otra vez las patas en esa mirada tan particular de una justicia que se cierra, se blinda y que impide que el hombre común meta mano para transformarla y democratizarla definitivamente. También hay en el día de hoy mucho, pero mucho, mucho escrito sobre los actos que se vienen, sobre todo el del próximo sábado, Cristina presente y futuro, acto de nuevo encuentro en Humboldt al 304 de la tarde. cancha de Atlanta, será el primero de los dos actos programados. Después hay uno en Racing, donde aparentemente nuevamente Máximo será uno de sus oradores. Así que hay como una agenda de militancia movilizada, un poco para plantear, bueno, muchachos, acá estamos, somos miles por encima de la invisibilización que tienen los grandes medios de nuestra presencia en la realidad política y económica de la Argentina. Así que hay mucho escrito sobre este tema, sobre todo en virtud de un Mariano Grondona que abrió el fuego esta semana en La Nación con un editorial absolutamente afiebrado que arrancaba diciendo la candidatura presidencial de Máximo Kirchner y de ahí en adelante. Ya lo colocaba como candidato a presidente y decía que esto tenía que ver con el quedantismo de la presidenta de la Nación, que soñaba con ser inmortal, y que con esa inmortalidad pretendía cambiar el régimen institucional de la Argentina, que iba a dejar de ser democrático y pasaba a ser monárquico. Todo eso en un editorial absolutamente afiebrado de aquel que fuera el intérprete de Onganía, el vocero de la última dictadura y el filósofo del menemismo. Pero esa cosa rabiosa y desbocada, que lo marcaban también algunos oyentes, están señalando que cuando se pierde el estilo es porque en realidad se está perdiendo el rumbo, ¿no? Y me parece que hay una desesperación que no se condice con algunas tapas, ¿no? Yo siempre, en un ejercicio periodístico muy interesante, muestro tapas del mes anterior a las elecciones, las últimas elecciones, las de octubre de 2011, aquello del 54-12, que hablaban de empate técnico. Entonces, vamos a intentar observar que la construcción de este escenario es más rabioso, es más loco, porque no pudieron con el golpe de mercado que intentaron en enero de este año, y que mientras están buscando otro y al no saber cuáles son los resultados de esas nuevas movidas en un tablero de ajedrez tan complicado, bueno, aprietan el acelerador, pierden el estilo y sacan editoriales absolutamente afiebrados. Y por supuesto, la enorme diferencia que nos separa está en el abismo que existe entre opinar distinto y mentir. Esa es la gran diferencia. Una cosa es el disenso y otra cosa es la operación mediática. Bueno, pasa por ahí la gran diferencia. Hoy la música la pone Raúl Carnota. Habla Elsie de Villa Crespo. Bueno, ayer a las 2 de la tarde, yendo camino al asentamiento Hollywood, pasé para ir a trabajar, pasé por Avenida Córdoba, los negocios rebosantes de gente. Sí, bueno, el pueblo, que es la gente que trabaja y que tiene un sueldo hace 11 años o 10 años, con el que puede cobrar, sí, hay dificultades, pero pueden comprar cosas. Y todo el mundo va tratando de progresar. Bueno, a esa gente hay que explicarle claramente que devaluación quiere... Buen día, Gustavo y equipo. Hugo de Castillo, gracias Gustavo y Isabel periodistas como ustedes no están haciendo conocer la caripela a los dioses del imperialismo de cinco países que manejan la economía del mundo. Chau, chicos, suerte para ustedes. Hola, Gustavo, Isabel de Burlingame. Todo tiene que ver con todo, con razones, señor Singer. Bueno, pero están nerviosos porque saben que no van a ganar. El pueblo no es tonto, ya aprendió. Gracias, Gustavo. Y con... No más la cueva, la inquietud se vuelve calma. Gustavo, soy Ángel de Congreso. Escucharte los domingos a la mañana es como ver salir el sol. Gracias, sos un genio. Te quiero mucho y aguante, Cristina. Ya no se escuchan las risas, solo traen cansancio y sueño. Buenos días, Gustavo. Quiero resaltar una frase que dijo Aníbal Fernández, senador, respecto de Massa. Dijo, ¿qué quiere con este candidato? Dice, si le dieron una calecita para manejar y la chocó. Bueno, con eso está todo dicho. Muchas gracias. Buenos días. Mirá, la política de los imperios es así, o sea, yo no hablo de la gente que labura en esos países, pero los tipos a Sudamérica, si no la dominan con los fierros que no pueden, te van a dominar económicamente, por eso tanta bronca contra Chávez y contra la unión que hay, y contra esta nueva movida, por eso los buitres y toda esta historia, pero lo más importante es eliminar a los buitres de acá, así que te mando un saludo grande y te escucho, con respeto, Jorge. Hacia la verdad duele tanto. Habla Elsie de Villa Crespo. ¿Por qué están tan desesperados para atacar la Argentina y destruirnos? Los buitres de afuera y los buitres que localmente los apoyan. Porque ven que la gente está empezando a ver todas las conexiones que existen entre ellos. Y se recuerda el 2001, recuerda cómo destruyeron nuestro país. Y la gente no lo quiere más eso. La gente sabe que la devaluación del 40% implica que gane 40% menos. Vamos a preguntarle, a ver, a todos los argentinos, ¿qué es lo que quieren? Este sendero me aleja. ¿Qué nos dicen, Jimmy, a través de Facebook? Cristina Catano dice, y los informes analíticos de Isabel Rauber, bueno, ella está... Sí, enfermita, la semana que viene estará con nosotros. Sí. Carmín Cipollone dice, hola Visión Nacional, quiero decirles qué tipazo era Raúl Carnota. Cuando los liberados de la dictadura hicimos una peña para recaudar fondos para los compañeros que todavía estaban adentro, en el Club Atenas de la Ciudad de La Plata, los únicos que se animaron a venir fueron Raúl Carnota y Zuna Rocha. Un abrazo para todos ustedes. Muy bien. José Loes Cocos dice, buen día Gustavo y equipo, emulando los títulos de crónica para el aniversario número 4 de la muerte de Néstor, se me ocurrió esta consigna. Votamos a Néstor para que nos sacara del infierno y nos regaló el paraíso. Victoria Inza, buen día Gustavo, Isabel, Euge y compañeros. Mañeto, Saguier, Mitre y el hijo bobo de Mañeto, Fontevecchia, ¿quién les dijo que el kirchnerismo se va? Ávalo Silvia, me gustaría volver a escuchar el editorial, un abrazo. Después María Palmieri, buenos días Gustavo y equipo, los estamos escuchando desde Junín. Muchas gracias por el programa. Arturo Daniel Roldán, hola amigos, en toda nuestra Argentina actúan los mercenarios a sueldo. Lamento que vuestro observatorio de medios se concentre, como legendariamente ocurre, en lo que dicen y o escriben Lazarlos, Eliashev, Lanata, Bonelli, Longobardi, Majul, Solá, etcétera, etcétera. Sirve de poco despotricar permanentemente contra sus conductas sin hacer algo al respecto. Bueno, y hay algunos mensajes más que vamos a seguir leyendo. Muy bien. Tenemos unas entradas regalar. Por un lado, El Ángel de la Culpa de Marco Antonio de la Parra, el viernes 23 y domingo a las 18 horas en el Camarín de las Musas. Sí. Esto es en Mario Bravo 960. Bacanal Flamenco, obra de flamenco, danza, teatro, el viernes a las 20 horas, hasta Trilce, que es el teatro, uh-huh, en Masa 177 en Almagro, Al aire La Libertad de Federico García Lorca, sábado 17 horas, Teatro El Tinglado en Mario Bravo 948, El Loco y la Camisa, viernes 21 horas y domingo a las 19 en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Pueden llamarnos, dejarnos un número de teléfono con su nombre y apellido y los tres últimos números del DNI. Uh-huh. Sí, dentro de un ratito vamos a hablar del Loco y la Camisa. Para mí, una de las mejores obras de teatro que se están dando en este momento en Buenos Aires. Muchos llamados hablando de los buitres de adentro, los buitres de afuera, y sobre, a ver, quién nos hace más daño o de quién tenemos que ocuparnos primero. En realidad son parte de lo mismo y unos no existirían sin la presencia del otro. Son dos males necesarios. Los buitres de afuera siempre necesitan alguien que arme la cabecera de playa para poder desembarcar, y ahí aparecen los buitres de adentro. Y los buitres de adentro, por supuesto que necesitan gerenciar el poder en serio, y para eso necesitan que operen los buitres de afuera. Esto es como el huevo o la gallina. Y siempre hay que recordar que alguna vez, durante casi 50 días, en el seno de la primera invasión inglesa, 1806, acá ondeó la bandera inglesa en el fuerte de Buenos Aires, donde hoy está la Casa de Gobierno, durante, insisto, 48 o 50 días. Por eso es que existe la Reconquista, porque hubo que retomar el poder de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en ese momento, mientras casi toda la ciudad discutía qué hacer con su futuro y se reunían a escondidas y comenzaban a observar los movimientos de Liniers yendo a la banda oriental a buscar tropas y a Pueyrredón rearmando a los pocos hombres que habían quedado de las batallas iniciales que habían ganado los ingleses cuando bajaron desde Quilmes, en lo que era su chacra en San Isidro, 40 o 50 familias de la ciudad de Buenos Aires fueron al cuartel, golpearon las puertas y dijeron: nosotros queremos jurar fidelidad a su majestad británica. Bien, les abrieron las puertas y entonces juraron. Sí, juro. Por lo tanto, el nacimiento de los buitres de adentro tiene un apellido clave. Los buitres de afuera entendieron que había que designar como titular de la aduana a un hombre local, a un hombre que sea garantía del poder local. Y entonces ahí nacen los buitres de adentro. Y en esto, insisto, nunca hay casualidades. Aquel primer buitre de adentro al servicio de los buitres de afuera se llamaba Martínez de Hoz. Suplementos deportivos. Arrancamos con abrazo de gol del diario Crónica. Lo dejó en la vía. Ferro 1, Argentinos 0. El verde logró su primera victoria en el torneo y agudizó la crisis del bicho. Tambalea Borghi y suenan Ramón Díaz y Gorosito. Ya se habla de Borghi afuera, qué bárbaro. Qué cortos son los tiempos en el fútbol, ¿no? Después de haber traído a Riquelme, a tantos jugadores interesantes, a Ledesma. Bueno, un par de malos resultados y ya te pegan un cachetazo. Suplemento deportivo del diario Perfil. ¿Quién da más? Messi y Ronaldo se retroalimentan. Ahora pelean por romper estadísticas históricas de España y de Europa. Leo, que ayer hizo 2, pasó los 400 goles en su carrera. Y Ronaldo disfruta de un comienzo de temporada imparable. Arrancamos con las tapas teñidas de rojo. Suplemento El Gráfico de Tiempo Argentino. Resucitó el diablo. Independiente jugó muy bien y le ganó 2-0 a Rosario Central en Avellaneda y se recuperó de la dura derrota que había recibido la semana pasada. Por lo menos hasta hoy quedó a 2 unidades de la punta. Superdeportivo de Diario Popular. Vivito y coleando. El diablo cicatrizó la herida del cachetazo monumental y está otra vez en la pelea. Venció 2-0 a Central y le mete presión al Millonario. Popular también, en tapa, dice, Argentinos quedó en la vía. Bueno, muchachos, el título, una vez que perdés con Ferro, siempre aparece un tren, una vía o algo que se le parezca al título, ¿no? Argentinos quedó en la vía y el Vichy Borghi duda de su continuidad. Perdió otra vez, en este caso con Ferro, que ganó su primer partido, 1-0. Chicago no pudo con los jujeños, 0-0, pero sigue en ascenso. Y la última etapa, teñida de rojo, es la de la Deportiva de la Nación. Marca la diferencia. Mancuello, una de las figuras del torneo, enciende la ilusión de Independiente. Ya convirtió 7 goles y fue otra vez decisivo en el 2-0 frente a Central. Hoy, la atracción, Lanús y River. El segundo dato deportivo, en La Nación atiende en forma directa a su clientela. Hay rugby, perdieron los Pumas. Dice, al ritmo de los mejores, los All Blacks se lucieron ante los Pumas con un repertorio demoledor. Ganaron 34-13 en La Plata y lograron el título por tercera vez. Algunos datos que también escapan al fútbol, al rugby, tienen que ver con el Real Madrid, porque en el básquet español hay dos argentinos que gritaron campeón, son Nocioni y Campazzo. Hoy la música la pone Raúl Carnota. Habla Elsie Villa Crespo. Bueno, situación de terrorismo interno. La situación en la que está la ciudad de Buenos Aires, endeudada en 1.600 millones de dólares, con 17.000 vacantes no cubiertas. Los hospitales hechos un desastre. Toda la ciudad que parece un campo minado. Y además, la situación de la cultura. Cierra todos los centros culturales. Y fíjense lo que es el San Martín. Bueno, es el claro ejemplo de lo que plantean estos terroristas internos. Piedra a piedra, paso a paso, corazón, corazón. Para Gustavito Campana, gran periodista, sus palabras son tan ciertas como nuestra querida presidenta Cristina. Habla Mabel de Bellavista. Adelante, Radio Nacional, que es la única verdad que yo siempre escucho y aprendo. De algunos ya lo aprendí, el sol que no tiene dueño al luz. Hola, buenos días, Campana y todo Radio Nacional. Lo primero, felicitar a la presidenta por el discurso de la ONU, brillante como siempre, pero re brillante. Las verdades que les dijo los dejó locos a todos. Los buitres de afuera y de adentro no pueden ser felices ni con todo el dinero del mundo. Ese es su castigo. Así que a ponerse contentos. Dentro de sí. Dolores Calvo de Villa Urquiza, estimadísimo señor Campana y demás. Escuchar lo del Teatro San Martín me hace pensar que toda la gente que vivo en este barrio, que nadie habla de Macri mal, nadie. Dios nos libre y nos guarde de que ganen las elecciones Elo, Massa o Scioli, porque son estos buitres, así es como van a dejar el país. Viento, cae la lluvia y el cielo apenas se ve. Mira, Campana, estamos jodidos si no se consigue unir a una fórmula que recupere un poco el pensamiento de esta gente, de Kirchner, de Néstor. Ya Néstor no está, y no está Chávez, no está Lula, es una cagada grande, pero ellos son solo empleados, y los une eso, el amor por la guita, y están esperando que caiga este gobierno para pedirle al Fondo Monetario 100.000 millones de dólares, 12.000 millones, yo creo que... Campana, soy Evelia de San Justo. Acá tengo que luchar mucho con mucha gente que todavía no se ha desaznado. Siempre escuchan otras voces y no entienden nada. Y yo me canso de explicarle. No sé por qué le están llenando la cabeza a la gente y la gente mucha se la cree, lamentablemente. Luchemos, luchemos para salir adelante, por favor. Buenos días. Hola Gustavo, acá estoy con mi estudiando con mi Miradas al Sur, es un diario para un perdón, semanario para estudiar. Quería preguntarte si sabes algo, ayer Mariana Moyano habló de la relación entre Singer, el fondo de Singer, Buitre y Cablevisión, pero bueno, no pude, digamos, prestar mucha atención en ese momento. O sea, ¿habría relación entre los Buitres y Cablevisión? ¿Sabes algo? Paisanos. Se trata de una participación accionaria mediante... A ver, estos tipos tienen tentáculos diseminados en un montón de empresas. Y vos te vas dando cuenta a través de la investigación periodística, que a veces resulta muy fatigosa porque hay que estar revolviendo entre muchas pantallas que resguardan a Singer de su actividad esencial, que es esa justamente, la de manejar a través de la diversificación canales culturales, canales económicos, canales productivos, hidrocarburíferos, pero no aparece Singer. Lo que aparecen son empresas donde Singer tiene gran parte de su actividad económica y, por supuesto, que hay una de esas empresas con capital accionario en Cablevisión donde Don Singer tiene resguardado parte de su capital. Y en eso, no cabe duda, empiezan a darse sociedades que hasta este momento desconocíamos. Es más o menos lo mismo a veces cuando hablamos con Gaby Weaver, periodista alemana, una experta en el tema Mercedes-Benz, gracias a quien podemos decir todavía están con vida, aunque agonizantes los juicios que duermen el sueño de los injustos en tribunales de San Martín por los 14 desaparecidos de la firma Mercedes-Benz, que para nosotros la Mercedes es, a ver, una empresa generadora de autos lujosos, colectivos y camiones. Ahora, a través de sus tentáculos, Mercedes-Benz es una de las principales productoras de armas de Alemania. Bueno, es esto más o menos el caso Singer y compañía, cuando vos te metés a observar qué hay detrás de algunos de estos personajes que, resguardados detrás de ciertas empresas, colocan capital accionario en ellas, en algunos casos mayoritario, en algunos casos no tanto, pero que juegan a eso. Y, por ejemplo, me da la sensación que el ejemplo Mercedes-Benz es uno de los más interesantes para que observes qué tanto se mueven en los tableros tan complejos de la política internacional, cuando Argentina intenta hacerse oír, por ejemplo, por el caso de estos 14 trabajadores desaparecidos, que a su vez resta saber si Tasselkraut, el gerente de operaciones de la empresa en el 76, no se llevó 3 hijos apropiados. Hay mucho por saber, pero cuando vos enfrentás ese monstruo, no enfrentás a una automotriz. Enfrentás, por ejemplo, a una de las principales accionistas del mercado de armas del planeta. Bueno, como ejemplo creo que vino bien. Sí, hablando de los desaparecidos de la Mercedes-Benz y hablando de lo que hablamos hoy, de las cosas que, digamos, se van muriendo con este gobierno de Macri, quiero comentar que en el Indoamericano al lado hubo un proyecto de parque de derechos humanos, donde cada grupo de familiares tenía la posibilidad de armar un pequeño bosque de árboles para recordar a sus desaparecidos. Y ahí se instalaron justamente un bosque de desaparecidos de la Mercedes-Benz, un bosque de desaparecidos bolivianos, un bosque para los desaparecidos de la promoción 72 del Nacional Buenos Aires, uno para los desaparecidos del Carlos Pellegrini, y todo eso se desvalijó, se dejó de, ya no existe más ese proyecto, ni lo que fue un hermoso bosque que iba a estar lleno de árboles que representan la vida de los que ya no están, y que se iba inaugurando también de escritores, hubo un bosque. Era un lugar maravilloso, un proyecto llevado adelante por Memoria Abierta y por familiares, y que quedó absolutamente desvencijado, no existe más, y que provocando todo el dolor, digamos, que significó a todos los que alguna vez estuvimos en esos actos de inauguración de los bosques, y había ahí, y ahí escuché por primera vez la historia de la Mercedes-Benz, con los sobrevivientes que hablaban de sus compañeros, justamente en ese bosque que ya no está, bueno, entre otros, por este gobierno de la ciudad que realmente no puso presupuesto para cuidar ese lugar, para seguir, digamos, plantando árboles, y murieron todos los árboles que ahí estaban. En este momento, en tribunales de San Martín, se está llevando a cabo el juicio por delitos de lesa humanidad y fundamentalmente se está poniendo el acento en los menores apropiados. Estos tres chicos que se llevó la familia Tasselkraut, uno estaría en poder de ese gerente general y dos serían parte de la familia de su hermano. Jamás pudieron comprobarse, por supuesto, porque no hay muestras de ADN que se puedan cruzar con las que existen en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se pudo comprobar que eran hijos de desaparecidos, ni mucho menos. Además, la causa está muerta en los tribunales de San Martín, está empantanada, está congelada. Pero hay un dato fundamental que está en el expediente. Ese sí está en el expediente. Y en las partidas de nacimiento de estos tres pibes figura la dirección de uno de los portones de Campo de Mayo. No. Y se está investigando en estos momentos en los tribunales de San Martín los nacimientos en Campo de Mayo. La gente de la Mercedes-Benz, mira qué casualidad, donó al hospital de Campo de Mayo, allá por 1976, aparatos de neonatología de última generación. Puede ser una casualidad. Pudieron haber donado tantas cosas y donaron aparatos de neonatología. Esos 14 desaparecidos fueron marcados por la empresa. Y sobre todo hay algunos testimonios de compañeros que tenían el mismo apellido y que cuando fueron llevados por la fuerza al despacho del gerente, el gerente dijo, mirando la lista y mirando al cana bonaerense, no, este no, es el otro, como para ver cuál era realmente el grado de colaboración que tenían las fuerzas de seguridad. En este caso, el regimiento de la Tablada y la policía de González Catán, a la hora de apresar a estos 14 que formaban parte de la comisión interna que habían llevado adelante un paro en 1975 porque habían sido ninguneados por el ESMATA de José Rodríguez en las paritarias y los aumentos para Mercedes-Benz habían sido menores que para el resto de los trabajadores. ¿Quién es hoy el abogado defensor de los familiares de las víctimas? Es Eduardo Fachal. Eduardo era trabajador de Mercedes-Benz, parte de la comisión interna allá por 1976. Y hoy es el abogado, el que los defiende. Realmente las una pelea. Las vueltas de la vida, ¿no? Las buenas vueltas de la vida. Una pelea titánica frente a tribunales de San Martín, que uno vaya a saber por qué. Quizás porque Mercedes-Benz es una de las principales proveedoras de armas del planeta y es uno de los que mueve uno de los negocios más espurios y más millonarios del globo. Nadie se puede meter con ellos. Las tapas del domingo. Vamos a ver qué dice la tapa de Página 12 en el día de hoy. Ya te habíamos leído algunos de sus artículos más importantes, pero su tapa hoy tiene que ver con la presencia argentina en Naciones Unidas, capítulo 2. Hoy tiene que ver directamente con lo que sucedió en el Consejo de Derechos Humanos. Entrevista exclusiva, el canciller Timmermans destacó que las dos votaciones en la ONU inician un camino para frenar las acciones especulativas de los buitre. Nuestro aporte para las futuras generaciones será que esto no vuelva a ocurrir nunca más, señaló, haciendo un balance de una semana que comenzó en el Vaticano, siguió en Nueva York y concluyó en Ginebra. El título de página tiene que ver con un textual del canciller argentino. Por primera vez, un organismo internacional va a investigar a los fondos buitres. Y ahí tenés la distancia abismal que nosotros te señalábamos entre mentir y pensar distinto. El hecho de estas dos elecciones, la forma en que Argentina fue reuniendo votos a medida que fue presentando propuestas, es ineludible. Cada uno podrá opinar lo que quiera, pero el resultado es ineludible. Oscurecerlo, invisibilizarlo, es el sinónimo más directo en el diccionario periodístico a mentir. Esta es la gran diferencia entre un formato y el otro. Sería bárbaro poder discutir. El problema es que estamos todos los días rectificando mentiras. Y no es lo mismo. Miradas al sur, título de tapa. Ya no somos un pequeño país, nos hemos levantado. A 2 semanas de las elecciones en Bolivia, entrevista exclusiva al presidente Evo Morales por Daniel Filmus. Recordando aquellos encuentros que tuvo Filmus con los presidentes latinoamericanos en un especial para Encuentro y la televisión pública, imperdible, de manual para recordar a algunos que ya no están, el caso de Chávez, y para entender el fenómeno que se dio en la última década latinoamericana con presidentes cada vez más parecidos al grito de sus pueblos, ¿no? Y por eso uno cuando observa también lo que ha pasado en las Naciones Unidas en los últimos días, no solamente rescata, subraya, resalta el discurso de Cristina, sino fundamentalmente, tanto en la cumbre climática como en la Asamblea, lo que se rescata es la palabra de Evo, la palabra de Dilma, la palabra de Maduro, durísimo, con mucho espíritu chavista, para pegar donde hay que pegar y para hablar como hay que hablar de la madre África, porque dijo, ¿qué hacemos en este momento discutiendo lo que estamos discutiendo y no estamos hablando de cómo terminar con el ébola? Casi como diciendo, ¿para qué estamos acá si hoy no estamos poniendo freno al ébola? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de una discusión que solamente ponemos en la superficie 4, 5, 10 países sobre 193? ¿Qué sentido tiene no estar armando soluciones urgentes para un problema que no puede esperar y que siembra muertes a su paso? Bueno, habló hoy muy fuerte de lo que él denominó la madre África, ¿no? Seguramente desde un lugar muy particular, porque por supuesto todo el norte del continente sudamericano, yo diría de Brasil para arriba, tiene tanto que ver con la descendencia africana, con esa descendencia que también llegó de los barcos, como solimos decir nosotros, de nuestros inmigrantes. Pero ellos venían de los barcos y engrillados, y esa es la gran diferencia. La tapa del diario Río Negro dice, Nación destinará 1.400 millones de pesos para obras viales. Ese es el título principal del diario Río Negro. El diario de la provincia de Entre Ríos dice que Entre Ríos cuenta con la mejor distribución social del ingreso. Entre Ríos cuenta con la mejor distribución social del ingreso. Y el diario Chaco, el diario norte de la provincia de Chaco, dice, se iniciaron al fin las etapas técnicas para otro puente que va a unir Chaco y Corrientes. Raúl Carnota, el invitado de hoy, se nos fue ayer. Pedazo de cielo en la tierra, refugio de los paisanos, descanso del caminante, ombú de los tucumanos. Thank you. descanso del caminante hombo de los tucumanos. Buen día, hermoso programa, soy Amalia de Merlo. Lamentable la noticia de Carnota, realmente me partió el corazón que se haya muerto. Lástima que solamente los difunden a nuestros músicos cuando fallecen. Basta de música extranjera, basta de música en inglés. Quiero que pasen más nuestros músicos, que solamente lo pasan un día cuando fallecen. Muchas gracias. Su guitarra que es un pedazo de historia. Bueno, yo nunca fui peronista porque nací en una familia gorila, pero amo a Néstor y lo extraño, amo a Cristina y la admiro, y con este modelo hasta la victoria siempre. Pasaría la vida entera cantando con todo el alma. Sí, buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, la fuga de capitales, eso que se encontraron en Suiza, ¿tendrá algo que ver el incendio de La Boca y la muerte de los bomberos? Bueno, un beso grande. Hola, Radio Pública. Sí, todo esto se sabe que lo están haciendo desde la vereda de enfrente los opositores permanentes que tenemos. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que quiere la vida fácil y también vota. Y acá se trata de resistir, resistir y resistir. Y salir en cadena a explicarle a todo el mundo qué está pasando. Marga de Neuquén. Buen día, Gustavo. El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Cuando le preguntaron a Sturzenegger cómo iban a hacer para tapar el agujero que dejará la baja de retenciones y el impuesto a las ganancias, dijo, endeudamiento. El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Gracias. Fruta mora que a golpes voltean los changos. Un recuadro de la nota de Miradas al Sur, el mano a mano de Evo Morales con Daniel Filmus. El recuadro está firmado por nuestro compañero Eduardo Anguita. Evo, y un domingo agitado. El domingo 4 de septiembre, como todos los días, el presidente Cocalero empezó su jornada a las 5 de la mañana. Desde hace 3 años, para que la madre tierra descanse de tanta contaminación, el primer domingo de septiembre los bolivianos celebran el Día Nacional del Peatón y el Ciclismo, por lo cual la mayoría del día no funciona el transporte público y se sugiere a los automovilistas y motociclistas abstenerse de andar motorizados. Evo, deportista incansable, se anotó para una bicicleteada de 10 kilómetros en Cochabamba, a más de 400 kilómetros de La Paz, junto a miles de cochabambinos. Evo entonces recorrió las calles con una sonrisa y con su bici. Pero no fue suficiente. Evo partió para Sucre, a más de 300 kilómetros de Cochabamba. Esta vez, en vez de pedalear, la cosa fue al trote vivo. Todo estaba muy bien, salvo para el equipo que acompañaba a Daniel Filmus, para esta entrevista que estamos viendo a través de 4 páginas de Miradas al Sur. Con la carga de la actividad dominical, los colaboradores de Evo le transmitieron a los argentinos que la entrevista debía quedar para el lunes, porque, de modo imprevisto, Evo había sido invitado al programa de tele más visto en Bolivia. Y como el presidente no quería dejar pasar la oportunidad, les pedía que esperaran al día siguiente. Pero los pasajes ya estaban sacados y no podían esperar. Transmitieron los de la televisión pública argentina. La respuesta tampoco se hizo esperar. El presidente, una vez que terminara, cumpliría con su compromiso. Y a las 22:40, después de la pedaleada, después de andar corriendo tantos y tantos kilómetros, empezó la charla, que duró, claro, hasta la medianoche. Cuando terminó, cuenta Filmus, y lo revelan las imágenes, Evo lucía notablemente cansado. Sin embargo, un asistente se acercó para informarle que los ministros lo esperaban en la sala contigua. La reunión de gabinete empezaba. Ya arrancaba el lunes y había que estar ahí. Y como todos los días, ese lunes 5, a las 5, claro, iba a sonar el despertador. Y Evo se tuvo que levantar. Evo y un domingo agitado con la firma de Eduardo Anguita. Suplementos económicos. Suplemento económico de Tiempo Argentino, el título principal. Los fondos buitre también atacan a las grandes corporaciones. Crecen las denuncias del sector privado contra operaciones de los buitres. Mira vos, sus prácticas están identificadas con los embates contra estados que reestructuraron todas sus deudas. Sin embargo, surgen nuevos casos y denuncias de multinacionales contra las entidades encabezadas por Kenneth Dart, por Paul Singer y David Tepper. Los acusan de conspirar contra grandes firmas en rubros que van desde productos de belleza femenina hasta las automotrices. Compran acciones para llevarlas a la quiebra. ¿Recordás lo que te decíamos antes de cómo operan comprando paquetes accionarios y vos no sabés que están ahí? Bueno, se benefician entonces con los seguros anti-default. Las compran, las quiebran, compran el seguro y encima se quedan con los activos. Qué bárbaro. Un sector que se alimenta de la ruina capitalista. Qué bárbaro. Tiempo Argentino y este suplemento que nos trae cuatro páginas destinadas a cómo los fondos buitre operan no solamente con estados, sino también con empresas. Y suplemento económico Cash, de página 12, titulado Resistencias. La oposición del establishment a la intervención estatal está ligada a la posibilidad de perder privilegios a partir de una mayor regulación de la economía. El lugar común de las cámaras empresarias, que representan el poder económico concentrado, es que el problema de la intervención estatal en la economía es que desalienta las inversiones. Las leyes de defensa al consumidor y de regulación de las relaciones de producción y consumo apuntan a equiparar a quienes tienen poder y privilegios con quienes no los tienen. La discusión de fondo es sobre el patrón de acumulación, es decir, sobre la forma de ganar dinero en la Argentina, que parece, está regulada de hace mucho, nadie le da bola, y cuando se hacen retoques y se crea, por ejemplo, un fuero laboral para que la justicia nos defienda, los chicos se ponen en pie de guerra. 9:42, ya han pasado del nuevo día de este domingo, 28 de septiembre. Te está sintonizando Visión Nacional. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Hace poquito hablamos de que los chicos se detienen, le dan su tiempo a cada cosa. Relacionamos esto a la manera que tienen de disfrutar ciertos detalles de la vida cotidiana que a nosotros se nos pasan. Yo me acordé de una historia de Pedro Álvarez, un chico de Iriarte, una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, quien tomó con mucha calma un hecho que había quebrado por completo la habitual tranquilidad del pueblo. Pedro tenía 3 años y 5 meses cuando en Iriarte hubo un robo a mano armada. El asalto fue a un kiosco del que se llevaron joyas y dinero. Toda la gente hablaba de eso y muchos empezaron a cerrar sus casas con llave por primera vez. ¡Qué pena inmensa! Hago una digresión. Qué ganas de que se pueda volver a un mundo en el que dejemos las puertas sin llave, ¿no? ¿Y no les parece muy significativo que hoy parezca utópico algo que sí existía ya antes? Y este detalle de que hoy parezca utópico algo que antes existía, a mí me refuerza la idea de que lo único utópico es que las cosas no cambien. Retomo. Cuando en Iriarte se llevaron, a punta de pistola, las joyas y el dinero de los dueños del kiosco, todo el pueblo quedó revuelto. Días después, Pedro fue al kiosco con Lorena Canepa, su mamá, y al mirar las estanterías comentó aliviado: ¡Ay, viste, mami, qué suerte! Los ladrones no se llevaron las golosinas. Tranquilo, tenés la vida delante, tómate el tiempo que hay tiempo. La bella voz que estamos escuchando corresponde a Malena. Como decía el abuelo, el que va piano va sano, tranquilo.

domingo, 21 horas. Tiene su vocecita y podemos... Canta muy bien. Canta bien. Una cultura que hace furor. Vamos con un temita especial hoy domingo para relajarse un poco, descontracturar. Mañana es lunes. Mundo Cumbia, con Carlos Castro. 22 horas, el radioteatro más importante de la Argentina. Es que no puede ser menos, Pedro. Es la gloria prendida al pecho de mi mujer. Oh, más jóvenes que quieren encontrar a Délago. Peroca, sería bueno que te asomaras a esa ventana. Las dos carátulas, dirección Nora Massi. 23:30 horas. A los oyentes les aconsejo que nos ajustemos bien el cinturón. Música por un músico. Y abramos bien la cabeza para seguir de cerca este ejercicio de ingenio, ironía y saltos de letra. Tímpano con Daniel Biglietti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Si pasó o va a pasar, si pasó o va a pasar, está en Visión Nacional. Visión Nacional. Me acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Gustavo, me parece mentira que este grondona haya tenido y tenga todavía prédica. Lo agarra un pibe más o menos bien formado política y lo destroza, y sin embargo tiene sus lectores. Quiere decir que todos, él y sus lectores, tienen la misma capacidad de razonamiento. Y bueno, nada, eso nada más. Vivan los pibes que se forman. María de Bernal. Sí, Gustavo, estaba la Roberta de Mateo. Bueno, en el Día Internacional de la Información, creo que este ataque feroz a que vos te referís de los buitres y sus cipayos de adentro va más allá de enero y de la cláusula Rufa. Va por los 10 años que la Argentina deberá transitar, un país inmensurablemente rico, y ellos lo saben. O lo hacemos con los 40 millones adentro, o lo hacemos como la película que ya vimos, con la ñata contra el vidrio. Quería decir que tenemos gran cantidad de pájaros de mal agüero. Para estos buitres locales, las fábricas de rodilleras tendrán que proveerles, porque la van a necesitar para seguir arrodillándose, porque estos no tienen vergüenza. Se arrodillan todo el tiempo. Habló José Luis de Villarreal. Buen día, Gustavo Lavarría. Bueno, yo pregunto lo siguiente. Si el dólar paralelo es dólar blue y es dólar ilegal, ¿por qué no se saca los arbolitos de la calle? ¿Por qué no se manda la gendarmería a los lugares donde los venden, a las cuevas, a las famosas cuevas? Y se trata de revertir la cosa. Ya alguna vez se hizo con éxito. ¿Qué pasa que no se hace nada al respecto? Sí, Gustavo, Pablo de Congreso nuevamente. Es para sugerir que retomemos el verdadero sentido de las palabras. Ya se han perdido nociones como pueblo, se habla de la gente. También se omite hablar de clases dominantes, también de imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Son los fondos buitre. Y esto ha sido toda la vida. Yo no conozco el mar. Hablando un poco de dólar blue y su relación con los medios de comunicación, así como suele decirse que sin clientes no hay trata, podríamos decir que no existiría el dólar blue sin medios de comunicación. Porque, a ver, para un mercado que opera en secreto, que no tiene la posibilidad de documentar cada una de sus operaciones, que no puede certificar que el precio que se da a conocer al final de cada día es fruto de oferta y demanda. No sabemos cuántas operaciones son, no tenemos idea de por qué subió 50 centavos o por qué bajó 10. Sin medios de comunicación, nadie estaría timbeando una cifra después de haberse reunido cuatro tipos en una mesa al final de cada jornada. Por lo tanto, es muy cierto lo que se plantea a veces sobre lo que genera el hecho de estar cruzándose casi en proporción, casi con tantos turistas como con arbolitos, por Lavalle o por Florida. Pero el gran tema acá es la batalla cultural. No existiría el dólar blue si no existirían las tapas que todos los días los repiquetean. O, por ejemplo, la fiesta de 15 que hizo A Dos Voces, cuando el dólar llegó a 15. ¿Festejando qué? Cuando se supone que son parte de la misma economía, los hombres y mujeres que laburan ahí, ¿no? Porque ellos van como nosotros a comprar pan, leche, carne, y una economía dolarizada genera que te agujereen el bolsillo a vos, a mí y a todos. Sin embargo, estaban de festejo los chicos. Bueno, estas cosas suceden con aquello de, o parafraseando aquello de, sin clientes no hay trata. Bueno, no habría dólar blue si no existirían los medios que todos los días repiquetean una cotización ficticia. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Vamos a hablar de teatro, Euge. Sí, yo les había prometido una recomendación a partir de lo que a mí me pasó cuando vi la semana pasada El Loco y la Camisa, que se da en el Camarín de las Musas, viernes, sábado y domingo. Tenemos que conocer el origen de este grupo de teatro que viene de Lomas de Zamora. Es la compañía Banfield Teatro Ensamble, que nació hace 15 años, que fue allá en Lomas de Zamora cambiando. Primero estaban en salas prestadas hasta que en el 2003 consiguieron un ex boliche de 1.200 metros y ahí van haciendo, ese es como su lugar de investigación, de preparación, de entrenamiento teatral, y de ahí han salido muchos espectáculos. Pero este vino desde Banfield a la capital, porque es raro que alguien vaya, los capitalinos somos en ese sentido medios de quedarnos acá, además hay tanta oferta que no vamos a ir a Banfield. Entonces ellos han venido para acá y realmente están llenando el camarín, siendo que son todos actores y su director, Nelson Valente, desconocidos por el público, pero la obra tiene una impronta muy particular porque es una familia de clase media venida a menos, o en ese proceso, donde está el padre, la madre y dos hijos, de los cuales uno, el hijo varón, es un, yo diría, bueno, probablemente tiene alguna enfermedad psíquica, podríamos decir un loco, pero esa locura que se vuelve brillante en cuanto que dice las verdades que se esconden atrás de una vida familiar aparentemente normal, digamos, donde apenas se ven unos trazos del padre autoritario, una madre sumisa, una hermana que quiere traer al novio para presentarlo, siendo que el novio es de San Fernando y hay toda una alusión a la gente rica de barrios como San Fernando y la gente del sur, que son ellos, y el miedo que tiene esta chica de presentarle a este novio, a esta familia. Y este muchacho loco, pero que desnuda todas las verdades con mucho humor, con mucha verdad, y que toda la obra se desarrolla aparentemente en una situación familiar más o menos conocida por ellos, con códigos establecidos, hasta que se produce un conflicto, y ahí en los últimos, yo diría, 10 minutos de la obra, sucede que todo eso que se escondía aparece de una manera absolutamente explosiva, violenta, terrible, y uno se queda con una sensación de haber sido parte, porque ellos tienen una concepción de espacio que ponen al público como si yo te diría en dos frentes. Uh-huh. O sea que la obra se desarrolla en la mitad del público. Sí. Entonces el público asiste y ahí se produce ese espejo donde cada uno en esos secretos familiares tiene cosas escondidas, uh-huh, a lo mejor no de este nivel de violencia, pero en algo puede espejarse, o familias que uno conoce, y que uno se queda realmente impactado. El nivel actoral es excelente, y eso que pasa ahí tiene una verdad que lo convierte para mí en uno de los espectáculos más recomendables en este momento en la ciudad, El Loco y la Camisa. Yo no es cara la entrada en el camarín uh-huh, de las Musas. Vale la pena verlo viernes, sábado y domingo. No se la pierdan. El Loco y la Camisa. Jime, ganadores, ¿quiénes se van al teatro con nosotros y nos vamos? Bueno, El Ángel de la Culpa de Marco van el viernes 23 horas. Ángel Bono, 493 el DNI. Y el domingo a las 18 horas, Cristina Nocetti, el DNI 908. Para Bacanal Flamenco, esto queda en Massa 177, va Roberto Garay Guerrero, 385. Para Al Aire, La Libertad, de Federico García Lorca, Santiago Bruera, en Mario Bravo, 948. Esto es en el Camarín de las Musas, el sábado 17 horas. Y para El Loco y la Camisa, lo que nos contaba hace un ratito Eugenia, el viernes 21 horas, Héctor Casagrande, 761. Y el domingo a las 19 horas, Sonia Esteves, 985. Muy bien, el top indicó las 10 en toda la República Argentina. Vamos, volvemos dentro de 7 días para hacer juntos 2 horas de radio. Visión Nacional. Ya es tiempo de noticias en la radio pública. Visión Nacional.